se queman en su casa, ni siquiera lo dejan dormir. Pobrecito muchacho, la que manda es su mujer. Ya que lo tiene dominado, el pobre no puede discutir. Tiene que permanecer callado si a la calle no quiere ir a parar. Dice que eso no puede ser, porque él manda en su casa. Pobrecito muchacho, la que manda es su mujer. Pobrecito muchacho, la que manda es su mujer. En la cantina bebiendo licor con mi amigo Molina. Pobrecito muchacho, la que manda es su mujer.